No sé si sabéis, pero yo nací en un pueblo que se llama Úbeda, tan bonito que le llaman la Salamanca andaluza. En Linares, Baeza, toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Estaba como un tren de cercanías. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto de legal. Salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me chocable la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no. ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me lleves? Contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí, con un colchón nos basta. Estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló. Me desperté abrazando el hueco de su ausencia en mi colchón. Lo malo no es que huyera con su cartera y con mi ordenador, pero es que se fuera robándome además el corazón. De noche pierde hada a plena luz del día, cruel débil. Maldita madrugada. Y yo que me creí Steve McQueen, incluso un Brad Pitt. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. En el andén de los pesos perdidos, toreando al tren expreso del olvido. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Esta mujer me robó el mes de abril. Llevaba medias negras. Para seguirle la pista, soborno a los maquinistas. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Con el fogonero, con el revisor, pierdo los sábados al dominó. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Linares, Baeza, Alcázar de San Juan, aves que vuelan, talgos que se van. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Lo malo de los artistas es cuando son masoquistas. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. El Transiberiano y el Oriente Express son mis cofrades de Chemin de Fer. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Yo soy un hombre sincero, sincero y sin infinito. Y antes de morir me quiero vivir la vida un poquito. y antes de morir me quiero vivir la vida un poquito. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Y si la ves en Linares Baeza, diré que le he escrito este son.